vamos a hacer una pequeña, un pequeño conciertico de no más de 20 minutos. Y se llama, se le pusieron miniaturas sonoras, en realidad es como una